Hay un día en la semana, un día muy especial. Algunos se van de jarana y otros lo toman social. Hay quienes se van de fiesta, bailando hasta no parar. Decían que siga la orquesta y ver el tiempo madrugar. Y otros se van juntitos en esta noche de luna, disfrutando de lo bonito en su mundo de espuma. Se olvidan de lo agitado que han estado en la semana, estudiando o trabajando, por la noche y por la mañana. Y es por eso que le canto a ese día tan especial, por ser bello y un encanto, le canto viernes social. Por eso es que yo le canto a ese día. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Cuando tú me des un beso, quiero habérmelo ganado. Cuando tú me des un beso, cariño, quiero habérmelo ganado. ¿Por qué no me sabía nada? ¿Y por qué no me sabía nada? Cuando el beso es regalado. Cuando el beso es regalado. No quiero nada regalado. No sabe igual el cariño si yo no lo he conquistado. No sabe igual el cariño, te digo, si yo no lo he conquistado. Y por eso no conviene, y por eso no conviene, si es de gratis o es forzado. Paso a pasito, poquito a poquito, así crece mi cariño cuando estoy enamorado. Yo no lo quiero prestado, ni dado, quiero haberme lo ganado. Que si el cariño no es de veras, si el cariño no es genuino, siempre termino desilusionado. Yo no lo quiero prestado, ni dado, quiero haberme lo ganado. Porque no se puede y no que no se puede cosechar lo que nunca se ha sembrado. El único, el romántico.

señora busco del negro lo sabrosito. Yo quiero ser el que más has querido. Yo no quiero. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Bueno, no. que solo puedo y quiero amarla a usted. Bella señora, tengo la dulce sensación de que le gusta a usted. Con su elegancia y esa manera tan sensual con que me mira, ay, yo le juro que desde el día en que la vi la quiero mía. Y ya no hay nada que me interese más que lograr su cariño. Estoy seguro, aunque lo niegue, que por mí siente lo mismo. Tengo la dulce sensación de que le gusta a usted, pero ¿por qué me ignora? No sé, pero yo lo siento. Con tan solo contemplarla me conformo, pero he notado que usted también a mí me mira de reojo. Yo estoy seguro de que algún día voy a tenerla en mis brazos. Bella señora, hoy te la quiero para siempre aquí a mi lado. Tengo la dulce sensación de que le gusta a usted, pero ¿por qué me ignora? Mi dulce presentimiento. Sabe que solo puedo y quiero amarla a usted. Bella señora, tengo la dulce sensación de que hasta mi alcoba. Voy a conquistar tu amor, bella señora. Ya no puedo detenerme ante tanta belleza. Es tan linda como una flor de amapola. Voy a conquistar tu amor, bella señora. Yo tengo la rosa que olvidé en el bar, perfumada con su aroma. Voy a conquistar tu amor, bella señora. Ojalá que quien me quiera a mí sea usted. Bella, bella señora. Con su elegancia y nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. En sombras cargadas de un llanto burlón. Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor. Lluvia, tú que caes del cielo, regando mi suelo de dulce humedad. Borra de piel desconsuelo.

1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Esclavos de un espacio.